mujeres con lo peor. Sabes que te hablo con toda sinceridad. No recuerdo los momentos de pasión. Yo no te voy.